Pues empezamos. Bueno, pues como veis, hoy no está Floren. Hola, Laura. Hola ¿Qué tal? Jesús, ¿qué tal? Cuéntanos quién eres, anda. Bueno, pues soy Laura de la Cruz, trabajo en el servicio de publicaciones. Actualmente está ubicado en Vicálvaro, pero atiendo a todos los campus de la Universidad Rey Juan Carlos. Y te has venido por Móstoles, muchas Y me he gracias. venido aquí porque el café tiene muy Claro. buena pinta. Bueno, pues como veis, hoy no tenemos a Floren. La hemos sustituido temporalmente Lo siento, y. Floren, no voy a estar a la altura, pero bueno. Y hoy vamos a hablar, seguro que sí, y hoy vamos a hablar un poco de publicación, que por eso tenemos aquí a Laura. Cuéntanos un poco en líneas generales esto de un servicio de publicaciones en la universidad, a ver, ¿qué es lo que haces? ¿A qué os dedicáis? Sobre todo lo que tiene que ver con la parte nuestra, con la parte de publicación abierta y demás. Pues un servicio de publicaciones es una parte fundamental dentro de todas las universidades y tiene como misión facilitar la difusión del conocimiento, en este caso en En abierto. abierto, ¿no? Y Claro. entonces, desde hace un breve tiempo, desde que pues hubo un cambio de equipo de gobierno, se empezó a impulsar de manera muy importante el conocimiento en abierto y se han ido instituyendo una serie de herramientas que facilitan que la comunidad universitaria conozca y empiece a utilizar pues esta herramienta tan, tan importante. Y estamos tratando de darles pues, el soporte necesario para que él tenga la posibilidad de salir todo lo que se gesta en las aulas y en los despachos donde están los profes investigando, en las bibliotecas. Y entonces, pues eso, somos un canal más de difusión de conocimiento y cultura. Por lo que yo conozco de lo que haces, hasta ahora normalmente te dedicabas más bien, hasta ahora quiero decir, hasta hace a lo mejor unos años, sobre todo a monografías, que es lo que más se publica en la universidad, ¿no? Y ahora tenemos la convocatoria de revistas y la convocatoria de monografías. ¿Os podrías comentar un poco, sobre todo la de revistas, que yo creo que es la que está más en marcha, cómo funciona? Sí, pues nada, la convocatoria de revistas, estamos a puntito de que salga la segunda convocatoria. Ya tenemos 10 revistas en plantel, algunas de ellas con mucha experiencia, todas con mucha ilusión. Y yo creo que bueno, pues ha sido una acogida por parte de la comunidad muy buena y pensamos que a lo largo del año y pasada esta convocatoria podríamos llegar a tener unas 15 revistas y ojalá que sean más, porque capacidad y espíritu constructivo en la universidad hay mucho. ¿Y cuál es el proceso un poco? Porque la convocatoria de revistas, claro, es para que la gente proponga revistas, ¿no? ¿Y cuál es el proceso más o menos que tiene que seguir alguien que quiera proponer una revista de la universidad? Bueno, una revista casi siempre tiene detrás un grupo de personas implicadas. La soledad es muy mala en este sentido. En Entonces, casi casi todos. siempre, sí, pero vamos, tras una revista que lleva muchísimo trabajo, necesitas un equipo que esté implicado y que tenga la intención de colaborar y de que salga adelante el proyecto que se gesta inicialmente, pues muchas veces de forma bastante, no sé cómo decirlo, pero sin estar premeditado. Simplemente es eso, que hay Que es gente casual, de repente ocurre, ¿no? casual, A eso veces es. simplemente las cosas Sí, se bueno, alinean y pues de hace poco repente. hemos tenido una revista pedida por gente de un departamento que veían que en su área pues no había una publicación demasiado frecuente y que querían potenciarlo porque, pues eso, hay muchos investigadores deseosos de poner su trabajo en abierto, que es otra de las, o sea, fundamentalmente es una de las opciones que estamos tratando de incentivar, el que la cultura en abierto se instituya como algo normal. Y entonces, yendo a esta parte de proponer una revista en abierto, ¿qué es lo Sí. que tenemos al grupo que, por como Tenemos al sea, se ha grupo. formado, ¿no? ¿Y ahora qué tiene que hacer? Pues primero establecer un plan, porque sin plan no se va a ningún Claro. lado. Entonces, establecer un plan y luego ya pasar la parte burocrática, que es donde ahí intervenimos el personal de administración, simplemente para ver que su proyecto tiene un sentido, O que sea, está tiene que plantear un desplegado. proyecto, tiene que Sí. redactarlo y nos lo envía como propuesta, ¿no? Sí, Y después lo correcto. revisáis. Y se les dará alimentación, va explicando Claro. a ver si hay alguna cosa mejorable, lo que sea. Sí. Y después ya finalmente pasa a la comisión, ¿verdad? Sí, hay una comisión que está formada por expertos de la propia universidad y son los que determinan cuándo un proyecto pues, tiene buena pinta. Entonces, es lo que tratamos de ¿Y hacer. qué les pedimos más o menos a las revistas que empiezan así en términos generales? O sea, ¿qué tiene que cumplir ese proyecto? Más o menos, ¿no? No, todos los detalles ya sabes, están en la convocatoria, ¿no? Sí, Pero eso además. un poco en líneas generales, ¿qué se espera de ese proyecto, sobre todo? Pues una continuidad en el tiempo, una intención de cumplir una serie de criterios de calidad. Claro, porque una revista no es algo que haces un número y ya está, ¿no? Es No, algo que no, tiene no, una eso tiene que, continuidad. claro, es publicación periódica, Ya. entonces tiene que haber un compromiso Claro. de que se va a mantener en el tiempo, porque la universidad va a hacer una inversión, Claro. entonces es lógico que tratemos de asegurar que suba del mejor modo. Entonces, pues es eso, es tener previsto pues, unos dos números más o menos mínimo, ¿no? Para poder anticipados e incorporar pues, las revisiones como algo también normal. Y bueno, y ver que los flujos de trabajo son un poco laboriosos, no imposibles, pero sí laboriosos. Entonces, la verdad es que resulta muy gratificante cuando se publica el número de la revista en cuestión, porque número, sabes ¿no? todo el trabajo que va detrás. Claro, sí. Claro. Y sobre todo el primer número, me imagino que tiene que ser el que más echar las cosas a andar siempre cuesta más, ¿no? Sí, nada, pues tratamos ahí de que lleguen a los 5 artículos mínimos, que es lo que nos pide, es un requisito también que nos pide la Biblioteca Nacional, la agencia del ISSN, para poder asignarles el famoso numerito que después les va a abrir pues, claro, el escaparate ante el resto del mundo. Porque aunque las revistas sean electrónicas y en abierto, son revistas, digamos, a todos los efectos, con su numerito de la Biblioteca Nacional, con su recomendación. E incluso tratamos de que aparezcan en índices ayudándoles, ¿verdad? En el momento en el que empezamos a funcionar, se trata de ver cuál es el recorrido que pretende esa revista, dependiendo del título, o sea, del público al que se dirija. Porque si es una revista puramente académica, no tiene la intención de aparecer en índices. Eso ya es algo más interesante para gente que investiga. Pero lo lógico es que desde la universidad, que es donde se están poniendo las herramientas, se les acompañe en tratar de mejorar el máximo posible que esa llegada a los que están detrás sea eficaz. Y que después a efectos de acreditaciones y demás, que a vosotros los profes os interesa mucho, pues que deis una muy buena nota. ¿Y qué es lo que proporciona la universidad? O sea, imagínate que la revista efectivamente se presentó, la comisión lo ha aceptado, y entonces empieza a funcionar. ¿Y qué es lo que proporciona la universidad para la revista? Pues tenemos la plataforma, que es un software libre. OJS, ¿no? OJS, sí. Estamos en una 3.304, creo. Hay una claro, hay más versiones. Hay yo más no sé versiones. Que tengo yo en mi ordenador, nada. Uf, no, no, pues es que también es una complicación, pero esa es una versión estable y estamos trabajando con ella. ¿Me despista? Ya no sé de qué que me habías preguntado. ¿Qué más cosas proporciona la universidad? Ah, sí, también bueno, un acompañamiento, ¿no? Sí, tratamos de, bueno, pues de resolver los temas burocráticos, que son los más desabridos. Sí, comentabas antes, pero por ejemplo, la relación con la Biblioteca Nacional, por ejemplo, pues os encargáis desde el Servicio Público de Acción, ¿no? Correcto. Y luego, pues vamos viendo eso, los plazos, que normalmente casi todos los equipos son muy cumplidores, pero bueno, pues eso, es acompañarle, oye, ¿qué está pasando? ¿Hay algo que se os complica por algún motivo? Y entonces tratar de acompañar en ese camino. Pero el trabajo lo hacen los y las directoras de las revistas. El trabajo y todo el comité que fuerte. Tengan de editorial y todo. Sí. Nosotros, como en el servicio de publicaciones, aquí está todo. Pues tampoco tenemos una gran disposición de herramientas ni personal técnico necesario para acompañarles, utilizamos a una empresa que es una empresa de prestigio que nos proporciona los servicios y acompaña en todos los... Y ahí incluimos también formación, ¿verdad? También sí. Ahí para la gente, sobre todo sobre la plataforma, pero también que queremos incluirla a otros aspectos, como por ejemplo justamente eso que comentabas antes, ¿no? ¿Cómo hacer la revista de forma que sea más fácil, que aparezcan índices con prestigio y todo esto? Ahí lo que estamos intentando es que sea un poco cooperativo, porque las personas que ya están en la plataforma de revista, las personas que son directores de revistas o ejecutivos dentro de la... Que tenemos revistas ya revista, con bastante historia y muy consideradas. Bueno, ¿verdad? Y que de verdad pues son... pues referentes en su área. Entonces estamos muy contentos por eso, pero lo que más nos gusta es que haya colaboración entre ellos y que todo lo que ha ido avanzando ya un equipo lo comparta con el resto. Claro, porque la experiencia de haber llegado a una revista hasta donde han llegado algunas de las que ya tenemos, pues es muy difícil compartirla. Sí, y tiene mucha amiguita y mucho trabajo por detrás de estos que no se ven, pero que, pues yo qué sé, hay el caso de una revista que lo han ido haciendo todo de manera muy manual, porque no teníamos el apoyo en ese momento, pero aún así han ido llegando pues a muchos índices que son, en cierto modo, el reconocimiento de que la calidad de las revistas es muy buena. Bueno, cuéntame también algo de las monografías, que estamos todo el rato hablando de las revistas. Venga, vale, pues es verdad. Pues monografías es un proyecto que todavía está gestándose, pero atentos porque va a salir una convocatoria muy pronto. ¿Cuál es la idea? Pues que no sea simplemente la publicación de algo muy pequeñito sobre un área concreta o sobre algo que... O sea, cuando tienes una investigación ya mucho más elaborada, no te vas a conformar con hacer un artículo, sino que dices, aquí va un tema mucho más desarrollado. Podemos decir que una monografía es más bien un libro, ¿no? Comparado con un artículo, sí, que al final la diferencia fundamental es el volumen de papel, casi cuando sea de papel, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, vamos a decir que en realidad, aunque se llama de monografía, lo que estamos viendo es cómo la comunidad universitaria puede publicar libros, ¿no? Sí. En abierto, en electrónico. Sí, y ahora, además ahora, desde que en ANECA se han ido dando cambios, claro, en el sentido de dar también el reconocimiento a la publicación en abierto, pues era un área que estaba por cubrir. Sí, de hecho hay áreas de conocimiento donde la publicación de libros, las monografías, es importante. Por ejemplo, la mía no se suele considerar mucho, pero hay otras donde es fundamental. En ciencias sociales y humanidades, claro, sí lo es. Es fundamental, ¿no? Sí lo es, y de hecho pues es parte de la formación del futuro investigador. E igual que, por ejemplo, en otras áreas como la tuya, computan mucho las publicaciones sobre todo, en revistas, claro, y demás. Las publicaciones en revistas es lo fundamental, pero en otras sé que muchas veces son los libros. Pero es que tu universidad está compuesta de muchas áreas muy diversas. Somos mucha gente muy distinta, ¿verdad? Y tratamos eso de que todos puedan llegar al mismo camino, o sea, por el mismo camino al mejor logro posible. Y en la convocatoria creo que tenemos monografías, pero también colecciones de monografías, ¿no? Sí. ¿Las colecciones de monografías qué son? Pues las colecciones de monografías están orientadas a un área concreta. Imagínate pues que hay un departamento como los de Derecho del Trabajo que quieren tener una colección de, imagina, yo qué sé, pues despidos improcedentes. Y entonces, eso es el tema, ¿no? Entonces lo que hacen es libros sobre ese tema. Claro, elegirían ese tema como eje central, y a partir de ahí pues podrían ir subiendo pues sus diferentes propuestas, todo amparado por un comité editorial que le termina dando la solvencia adicional al proyecto de esa monografía. Y lo que pretendemos es lo mismo, que haya una continuidad, que se pueda atender y que todo el mundo esté... Y algo importante que he visto yo cuando se han estado diseñando las convocatorias es que tanto las revistas como las colecciones de monografías no están pensadas para que solo publiquen ellas gente de la universidad, sino que al contrario, para luego salir en índices bien y demás, pues se valora mucho la diversidad de gente que publica de distintos sitios, que en el comité editorial también haya gente de distintos sitios, ¿verdad? Con distintas experiencias. Sí, sí. Entonces, por eso sí que se valora a la hora también de llevar estas cosas a la comisión de revistas o a la comisión de monografías cuando la haya, pues eso, que haya una cierta diversidad, sobre todo en el comité editorial, sí, sí, ¿no? Que es lo que al final te hace, que te garantiza que haya. Bueno, es que ahora los criterios académicos nos obligan a salir de nuestro gueto. No, y que al final el objetivo también es tener revistas de calidad o colecciones de monografías de calidad, y eso quiere decir, pues, tiene que publicar cualquiera que tenga calidad suficiente para publicar en ella, ¿no? No solamente gente de la universidad. Sí, pero ya no solamente es la calidad, que entendemos que va a estar cubierta, pero sí es un poco el colaborar nuevamente, es colaborar con otras entidades, no tienen por qué ser siempre universidades, no es eso, no buscamos eso, buscamos colaborar con el mundo y darnos a situar. Esa es la idea de la ciencia abierta también, ¿no? En el fondo. Oye, y para terminar, que nos estamos quedando ya sin tiempo. Y sin café. Y sin café. ¿Qué planes tienes en el servicio para este año? ¿O tienes? Porque, como has dicho, tú el servicio eres tú. Ya, bueno. ¿Qué planes hay en el servicio para este año? ¿Cómo piensas que va a ir la cosa? Bueno, pues en principio tenemos dos convocatorias, monografías y colecciones, por un lado, y después revistas. Y ahí estamos deseando recibir propuestas de la comunidad. Para empezar a darles trámite y ponernos en movimiento. No obstante, además de la publicación en abierto, seguimos atendiendo a otras peticiones, porque ya llevamos muchos años haciendo también coediciones con editoriales potentes, y también estamos intentando desde esa vía el que se implante el conocimiento en abierto en las líneas de negocio de esas editoriales privadas que tienen lo que nosotros no tenemos, que es pues la forma de llegar a distribución, de ventas. Eso es algo que desde la universidad por el momento no se está tratando de apoyar, pero sí nos apoyamos precisamente en empresas que ya tienen esa solvencia y que lo saben hacer y es su modelo de negocio. Entonces tratamos de modular para que vayan abriéndose también al conocimiento y también, la ciencia abierta. Y también tenemos este año un proyecto nuevo, ¿verdad? Uy, ¿no me hablarás de María de Guzmán? Claro que sí, cuéntanos. Pues María de Guzmán, participamos en el 2023 en una... Cuenta que es María de Guzmán, yo la mayoría de la gente no lo va a saber. Pues la FECID, que es la Federación... FECID, nunca me acuerdo fundación. Qué significa, pero yo creo que todo el mundo sabe qué es FECID. Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Bueno, pues la Fundación Española de Ciencia y Tecnología cada año publica una serie de ayudas. Son por concurrencia competitiva y este año inició una vía que es para apoyar la publicación en abierto en universidades. Y allí un poco, pues eso, sin mirar... ¿Cómo que sin mirar? Que los sin mirar mucho. No, dijimos, venga, ¿a que lo hacemos? No tenemos tiempo. Sí, sí, que vamos a poder. Sí que se hizo. Pues bueno, hicimos una propuesta y estamos ahora a punto de empezar a dar los primeros pasos para ponerla en marcha. Pero sí, estuvimos muy, nos sentimos muy satisfechos de haber sido reconocidos como, y como una propuesta innovadora. Vamos a tener más integración, por ejemplo, con el archivo abierto, en la propuesta. Bueno, ¿no? Es que la biblioteca es fundamental. Claro. La biblioteca nos da mucho soporte, además ellos son, pues, cuentan con personal muy implicado y facilitan. Llevan muchos años haciendo cosas también con publicaciones. Sí, de hecho son los que nos han ido abriendo camino. Claro, sí, porque, sí, desde hace ya 10 años por lo menos. Sí, ¿no? Sí, sí, porque la FECID, por ejemplo, sí concedía ayudas para repositorios y demás, y estamos pues dándole uso a esos repositorios con los que cuentan las universidades, que son la forma de hacer llegar la ciencia gratis y de calidad a todo el público. Y de calidad. Y abiertos. Y yo creo que con esto ya terminamos, porque se nos va el tiempo. Pues fenomenal, porque bueno, pues, tenemos que seguir nosotros en un ratillo en otro lado. Algo habrá que trabajar, ¿no? Sí, vamos a ello. Bueno, muchas gracias por participar, Laura. Yo creo que has hecho de Floren perfectamente. No, Floren, de verdad, lo siento. Me han engañado. Nada. Pero bueno. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Vosotros.